Nos encontramos sobre la calle San Juan, a la altura de la calle Catamarca, puntualmente en una casa donde se realizan venta de libros, la Casa Lara, que cuenta, bueno, con dos sucursales en la misma calle. Vinimos a recorrer esta cuadra particularmente, donde encontramos diferentes librerías, porque nos preguntábamos cómo se encontraba la situación con respecto a la venta de libros, al consumo de libros, luego de haber atravesado, bueno, momentos de extremo confinamiento, podríamos decir, mediante la pandemia, y donde se puede esperar que haya aumentado el consumo. Pero sucedió así. Es por eso que estamos acompañados por Domingo Lara Puebla para conocer un poco más de cerca cómo se encuentra la situación. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días. Muy buenos días, especialmente a toda la audiencia de ustedes. Sí, en realidad es muy, muy leve el ascenso que está teniendo la venta del libro, es muy leve, pero bueno, esto es así. Vamos de paso a paso aumentando, esperemos que con el correr de los días, inclusive ya al empezar las clases el próximo año, obviamente todo cambiará. Esperemos, siempre y cuando tengamos las precauciones que venimos teniendo para que esto siga con un buen camino. Pero en sí la venta del libro, digamos, la literatura y todas esas otras cosas, la gente intermedia o la gente mayor sigue leyendo, sigue sosteniendo porque es una manera de mantener viva su mente y también su cultura, porque el libro es esencial para todas esas cosas. ¿Cuáles son las edades que más consumen libros? Y hoy por hoy, lo que más se están consumiendo en esta época ha sido, digamos, en esta época que hemos tenido de pandemia, y fue la gente mayor y la intermedia. Los jóvenes estaban dedicados al Facebook y todas esas otras cuestiones, pero Intermedia serían más de 30, 40. la gente intermedia para nosotros es de 30 a 50. Perfecto. Esa es la intermedia. Y desde ahí para adelante la gente mayor. Pero la gente mayor tuvo también esas precauciones, venir y comprar 10, 12 libros y se los llevaba, o la intermedia también, de menor cantidad, pero siempre los libros, en los libros usados, porque hoy por hoy el libro nuevo es relativamente caro en función de lo que a veces les piden, inclusive ahora mismo los chicos de colegio, un libro de literatura común no baja de 700, 800 pesos nuevo. Cuando encontramos un usadito está al 50%. Entonces esto es la ventaja que a veces le dan las librerías del usado a las distintas familias que, ya que no es solamente un libro, a veces hay colegios que piden 12, 13 libros de literatura, es bastante. Exacto. Pero bueno, en estos tiempos como todo se ha modificado un poquito, yo espero que esto se modifique siempre en favor de la cultura, porque a veces las politiquerías van al revés de la cultura. Y esto es lo que a veces afecta a los ciudadanos de nuestro pueblo y de todos los pueblos, esta es la verdad. Y ahí le hago una pregunta. Venimos de pasar por momentos de confinamiento muchos más pronunciados, hablábamos de no poder salir a 10 metros a la redonda. ¿Cómo siente que incursionó el tema de la era digital y su avance en lo que respecta al consumo de literatura? O sea, ¿se consume a veces más por digital? ¿Se sigue vendiendo más el libro? ¿Se sigue prefiriendo? En esto siempre he sido muy particular, más allá de que las universidades insisten a veces de la fotocopia con los libros y todas esas cosas, pero la gente que quiere que sus niños estudien bien, van al papel. Y el papel es lo que más funciona para todos, no solamente para los jóvenes, sino para la gente que está estudiando, la gente mayor, inclusive. El papel sigue siendo preponderante para cualquier preparación que tengas en la cultura. Esto es así. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos, por ampliarnos la información. No sé si quiere pasar también las vías de comunicación para quienes quieran venir a comprar o vender también. Sí, Ustedes también exactamente. reciben. También compramos, vendemos, siempre estamos más al servicio estamos, digo, siempre más al servicio de la gente que busca aquel libro usado para poder procesar su economía un poco más liviana, pero tenemos nuevos, tenemos usados, y nuestra vía de comunicación siempre sigue siendo esta, la presencial. Porque nosotros en épocas de pandemia trabajamos, sí, por encargue, ¿no es cierto? Pero nunca, casi muy poco hemos buscado estar por internet, porque la gente que le interesa un libro le gusta hojearlo al libro. Entonces, si usted le lleva un libro y después el libro lo abren y no es lo que ellos pretendían, entonces pasa eso. Es casi normal en la gente que quiere leer. Muy puntualmente hay gente que viene y dice, quiero tal libro. ¿Por qué? Porque ya le pegó una ojeada en algún lado, ¿no es cierto? Pero en síntesis, el libro usado siempre es lo que más salida tiene en estos tiempos de privacidad económica, se puede decir, ¿no es cierto? Porque es lo más económico, lo más viable, lo más... Y acá nos encontramos en la calle San Juan, ¿a qué altura? ¿Cuál es la numeración? San Juan y Catamarca, estamos a... Casa Lara, somos bastante conocidos, somos una de las casas más viejas de Mendoza, así que... bueno, y tenemos nuestra sucursal también en San Juan Casi Lavalle. Perfecto. Acá estamos San Juan y Catamarca, la otra San Juan Casi Lavalle. Perfecto. Muchísimas gracias. A ustedes, buenos días.